consumes. Estuve enterrado por el gato aquel que me delató por lo que me lloré. Ahora que salí la que vas a perder. Ayer lo busqué por todo el barrio y no lo encontré. A mí me dijeron que el gato se fue porque se enteró que yo salí ayer. Vas a correr y que en una lancha te vas a encontrar.